Buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Sin revelar, Dios de los cielos y mar, Dios de Israel, ven con tu gloria y poder, vestido de fuerza y honor. Dios oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Todo ojo verá, venga cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti Señor te clamará. Dándote alabanzas, a las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sion, Baruch Haba Hashem. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti Señor te clamará. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti Señor te clamará. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos, decláralo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. La tierra eres Señor, eres Señor, de la tierra eres Señor. Mi Dios, mi Dios, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, de la tierra, Adonai, Señor, toda creación se postrará. La voz del taxista. Adonai, Señor, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Las 8 y 8 minutos. Adonai, solo a ti. La voz del taxista. ...22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece, señores? Sí, ¿cómo amanece? Ya estamos totalmente en vivo por el 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Como dicen, súper bendecidos, súper prosperados de estar un día más acá con todos ustedes. Ya hoy, 19 de abril, señores, sí. Hoy, 19 de abril, ya estamos, ya pronto se nos va a ir este mes, la verdad. Recordándoles que hoy tenemos el segmento El Asesor Automotriz. Sí, señores, El Asesor Automotriz. Y bueno, venimos con bastantes dinámicas, venimos con bastantes noticias, el cual usted no se puede perder. Y bueno, señores, sí. Muchos me preguntan esto y les voy a responder. ¿Dónde usted se abastece del mejor combustible de la capital? Bueno, señores, usted se abastece en la estación de servicio Fénico Taxi. Recuerde que estamos ubicados en la CST, una cuadra al este. Sí, de la CST, una cuadra al este. Y a ver, ya me vienen preguntando. Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, el día de hoy hay un riquísimo chop suey, sí. Un riquísimo chop suey que viene con arroz y porción de pan. Puede hacer sus pedidos desde ya al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Sí, así como la está escuchando, a estos números usted puede hacer sus pedidos, sus cotizaciones. Y también recuerde que si usted, señores, nos quiere llamar, sí, si usted nos quiere llamar, lo puede hacer a qué números: 22-22-36-46. Así como me acaba de escuchar, 22-22-36-46. Y para comenzar, ahorita vamos con un merenguito de Elvis Crespo, esa canción que lleva por titulada Nuestra Canción. Esa que nos decía de que algún Merci, Simon Moi. Mon amour, me acostumbraste a vivir a tu modo. Yo que nunca fui un ser conforme. Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Toleré toda tu obsesión, tus depresiones y mal humor. Hallaste un maniático a modo, otro títere que controles. Te olvidaste del fantástico a modo que yo te solía brindar. Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Yo que fui de tu demencia. Con pasión yo la medí. Y ese mes de tu a mi modo. Y es que está buenísima. La voz del taxista. La voz del taxista. This one is from my one and only true love. La voz del taxista. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peace. understand. I'm gonna love you till the very end. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. Oh yeah. Oh. Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. Ah! Oh, yeah. Oh. Ya llegó, ya está aquí, la gran feria de lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi, en marcas como Javelin, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en esta red de tienda Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fénico Taxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fénico Taxi RL. Fénico Taxi inicia la gran feria de lubricantes. Feria de lubricantes. Donde te trae el aceite a granel. Donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi. En las viscosidades 10W30 y 20W50 marca Javelin. Además, te llevas el filtro gratis por la compra de 3 litros a más. Esta promoción es por tiempo limitado, válido en la sucursal El Mayoreo. Visítanos. De los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Fenioferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas. Que solo en Fénico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fénico Taxi RL. La voz del taxista. Así es, así es. Estamos en su programa radial, La Voz del Taxista. Totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial. Y bueno, para todas las personas que ya nos están sintonizando, las personas en los diferentes departamentos de la capital, y también ya hay personas que nos están escribiendo desde muy temprano. A ver, vamos a ver. Vamos a ver las personas que nos están escribiendo. Vamos a ver. Dice mi estimada Isabel Montoya: buenos días, Jonathan, quisiera que me programes el tema Mujer Pequeña de Roberto Carlos. Ok, vamos acá. Aquí dice Elizabeth Aguilar: buenos días, Jonathan, bendiciones, reportando sintonías desde acá el mercado Iván Montenegro. Wow, qué bueno, saludos. Quiero que me pongas Si Tú Me Besas de Víctor Manuel. Ok, perfecto, perfecto. A ver, acá dice Leticia Gaitán: buenos días, Jonathan, bendiciones a ti y a todas las personas en cabina. Saludos y bendiciones a Jennifer Miranda. Y quisiera que me pongas el tema Fabricando Fantasías de Tito Nieves. Ok, vamos a complacer con esas músicas, recordándoles que en punto de las

marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera. Lo nuestro es un amor que es tan profundo que asombra el mundo, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa a la razón, violento como el fuego que no quema. Hablan de un amor casi imposible, excitante, impredecible, que acaricia y atropella. Dicen de ese amor que son el uno para el otro, y es que están hablando simplemente de nosotros. Lo nuestro es un amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera. Lo nuestro es un amor que es tan profundo que asombra al mundo, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa a la razón, violento como el fuego que no quema. Lo nuestro es un amor para la historia. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Y de esta manera nosotros arrancamos su segmento El Asesor Automotriz. Y claro que sí, hoy estamos muy bien acompañados por nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Bueno, para comenzar, sí señores, para comenzar vamos con el papá de los pollitos, Alejandro Salmerón. Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Carlos, Giovanni. Hoy 19 de abril efectivamente estamos arrancando el programa. Tenemos varios puntos y varias consultas que son bastante importantes. Además de eso, recordemos de que hoy casualmente que estaba en la gasolinera me consultaba a alguien de que si teníamos variedades nosotros de diferentes productos de lubricantes. Sí, pueden ellos siempre consultar con cualquiera de nuestros asesores de venta para que puedan ser atendidos. Recordemos que los aceites siempre tenemos allá sintéticos, que son los que efectivamente utilizamos para esos cambios, para esos vehículos de modernos que tenemos ahí que llegan a la estación. Además de eso, que siempre tenemos también la atención del el combustible más barato que tenemos a nivel nacional. Y bueno, creo que hoy es un día bastante importante por efectos que tenemos bastantes consultas, y además de eso hay algunas de ellas, Carlos, que en las que tenemos que aclarar un poco de todos los elementos importantes que consisten en el mantenimiento de los vehículos. Además de eso, siempre que es importante para alargar la vida del motor, tomar en cuenta cada uno de esos procedimientos para poder nosotros sacarle provecho. Creo que es bien importante. Buenos días, Carlos. Buenos días, don Salvador. Sí, buenos días aquí a toda la audiencia. Creo que pues sí, porque normalmente, Iván, estamos acostumbrados a pensar que el mantenimiento es solo cambiar el aceite, el filtro de aceite y listo, ya cumplí con que el vehículo ande funcionando de manera ideal, pero realmente pues no es así. Pues parte de eso es lo que queremos abordar el día de hoy, que es lo que realmente tenemos que verificar al momento de hacer pues un mantenimiento menor y evitarnos pues futuros problemas por algo tan tonto como tal vez cambiar un filtro de aire, ¿verdad? Así es, Carlos. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, miércoles. Hoy es miércoles 19, ya casi buscando la salida de este mes. Bien, los temas, como decíamos, son muy importantes. Puede ser que obtengamos un vehículo nuevo o puede ser que obtengamos un vehículo de segunda en perfectas condiciones, y es importante, Carlos, don Salmerón, seguir de la mano lo que es los mantenimientos, porque le va a alargar más la vida al vehículo, a la inversión, ¿no? A la inversión, exacto. Entonces es importante seguir la secuencia de estos mantenimientos. Por ejemplo, Carlos, compré un vehículo nuevo, saqué la casa comercial. ¿Cuál sería mi primer mantenimiento? ¿A los 5.000, a los 3.000, a los 4.000 kilómetros? Bueno, con un vehículo nuevo, normalmente te dan unos orden de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, si mal no recuerdo, con un vehículo nuevo estás obligado a llevarlo a los 5.000 kilómetros y pagas todo lo que en repuesto se trata, de que le tienen que cambiar el filtro al vehículo a los 5.000 kilómetros, ¿verdad? Lo único que te hacen gratis es la mano de obra. Cuando compras un vehículo nuevo, la mano de obra es gratis, pero tenés que pagar todos los repuestos. Por decirlo así, si lo llevas porque se te dañó una balinera, te andas buscando una balinera, vos tenés que comprar la balinera, pero el cambio de la balinera es gratis. El primer mantenimiento es a los 5.000 kilómetros. Te hacen el cambio de aceite, cambio de filtro de aire y otros elementos. Tienen que haber unos ajustes que te hagan, tienen que hacer un resocado de lo que son las tapas de válvula. ¿Sí, verdad, don Salvador? Sí, hay algunos elementos que efectivamente son vehículos que salen prácticamente de, le decimos, como cero millas, pues. Pero siempre generalmente los mantenimientos, lo elemental, lo básico que vas a tener que hacer es su cambio de aceite, completando casi los 5.000 kilómetros. Después revisan todos los componentes importantes, como filtros de aire, correa, aunque a pesar que el vehículo es nuevo. Y también lo que hacen, también revisan y ajustan lo que son los frenos. Pero es parte de la misma garantía, pues, porque vos sabes que se requiere de que a veces un vehículo, cuando está mucho tiempo estacionado, también obviamente se ocasionan algunas situaciones así que son, te podría decir, colaterales. Un ejemplo, cuando está mucho tiempo estacionado, vos te vas a ver que los discos de freno se oxidan, ¿no? Se oxidan. Y el carro puede ser nuevo. Entonces, pero en eso consiste siempre la importancia de llevar esa bitácora, y obviamente tenés que respetar esas normas, pues, cuando ya te dicen en los chequeos que tenés que hacer con las diferentes empresas, pues apegarse a ese requisito, pues, porque si no, obviamente vas a perder esa posibilidad de que te garanticen que cualquier reclamo pues lo puedan hacer efectivo. Recordemos que, por ejemplo, algunas veces hay vehículos que puedan salir con algunos desajustes que obviamente la misma garantía te lo cubre, y es parte, pues, de, recordemos que son vehículos mecánicos, en el sentido de que todo lo que es mecánico obviamente tiene la posibilidad que puedan hacerse algunos ajustes y que podamos resolver, pues. Pero sí, creo que cuando hablamos de mantenimientos ya de vehículos que ya están ya en su trabajo, sí, bien efectivo, que tenemos que revisar ya lo que son, e incluso cuando están sometidos a un trabajo más constante, pues, y más en las zonas rurales, que tenés que hacer los reemplazos a veces de los filtros, que hasta se pueden hacer hasta previo, a veces hasta el mismo kilometraje. Pues. No sé si tal vez han visto ustedes vehículos, por ejemplo, lo que son camiones pesados, en donde, por ejemplo, de construcción, que están sometidos a una alta carga, pues, de trabajo, y además de eso, por las condiciones donde ellos se desarrollan, obviamente esos filtros los están saturando totalmente de todo tipo de... Como los camiones de la alcaldía, que sí, obviamente, se mantienen, sí, permanentemente en polvo y... Sí, cuando, por ejemplo, esos de los que están construyendo carreteras, haciendo esos tipos de trabajo, lo mismo, por ejemplo, los camiones estos de que sacan lo que son estos, los cañeros, uh-huh, pues vas a ver ahí las condiciones que son bien extremas. Y entonces sí requieren de unos mantenimientos bastante severos, porque efectivamente esos vehículos están sometidos a una carga de trabajo tremenda. Y estás hablando también de lo que son los cambios de aceite de motor, los diferentes otros componentes como lo que son las cajas de transmisión, diferenciales, y los mantenimientos también. Recordemos que en todo ello, en la parte de lo que es la suspensión, lo que es la parte donde van todos los muellajes, todo eso llevan algunos lugares donde se les puede aplicar grasa, y ellos llevan unas piececitas pequeñas que se conocen en el rubro popular como chicha, que les dicen. Uh-huh. Entonces sí, ellas tienen que estar constantemente reemplazando ya la grasa que ya hizo su función, limpiar y vas reemplazándola, pues, pero eso te va a garantizar que te permita alargar más la vida, incluso de estos pasadores, lo que son las partes de los muellajes, porque recordemos que ya para vehículos pesados ya no usan bujes, hablemos de buchimetal, de esos de caucho. De caucho, o algunos que llevan componentes, sino a veces son bronce y son unos pasadores sólidos. Entonces ellos obviamente tienen que estar constantemente lubricados para que pueda alargarle lo que es el trabajo, pues, de ese tipo de vehículo. Además de eso, recordemos que los motores, cuando nosotros no hacemos los cambios de manera oportuna, obviamente que vamos a minimizar un poco más lo que es la vida útil de ese vehículo, pues, porque recordemos que son vehículos de trabajo y están sometidos a esa carga que es bastante fuerte, pues. Y entonces, si hablamos de los mantenimientos, obviamente que cuando nosotros los filtros los tenemos saturados de polvo, obviamente que el volumen de aire que tiene que entrar a la recámara va a ser menor. El combustible obviamente se va a dar un mayor consumo de combustible por efecto de que vas a tener menos aire, el carro con menos fuerza, se genera un poco más de gasto en el cilindro porque la está saturando, incluso está de polvo. Pero si nosotros estamos cumpliendo con esas normas de estar haciendo esos chequeos y esos mantenimientos preventivos más constantes, obviamente vamos a tener economía en el motor de combustible, va a alargar la vida del vehículo, y además de eso, sí, ese vehículo va a tener potencia. Un carro o un motor, por muy nuevo que sea, y lo tenés saturado de polvo y filtro, obviamente que va a sentirlo con poca fuerza, va a existir mayor consumo de combustible, y efectivamente son daños que se van generando en el sistema. Te puedo decir daños de impacto, porque cuando ya las moléculas de polvo ya están pasando el filtro, obviamente que eso va a ingresar a lo que son las recámaras y sí va a generar un desgaste mayor, pues. Y creo que lo más aconsejable siempre va a ser, Carlos, que podamos hacer nosotros esos reemplazos de esos filtros, porque recordemos que no solamente es desmontarlo y hacer lo que tradicionalmente se hace en todos lugares, pues, que agarran el filtro y lo están golpeando. Entonces, o lo sopletean. Sí, entonces cuando recordemos que nosotros sopleteamos los filtros, le haces un daño. Recordemos que esa membrana son unas microfibras que cuando vos sopleteas lo que haces es romperla. Vos no la notas, pero sí va dañando, y cuando comienza ella a hacer su proceso de filtrado, obviamente sí va a permitir que esas moléculas puedan ingresar al sistema de alimentación. Recordamos, es bien delicado, porque cuando nosotros, por ejemplo, recordamos, por ejemplo, en los vehículos que utilizan turbo, los intercoolers, todo eso se satura de tanta herrumbre, tanta suciedad, y que te va a disminuir la cantidad de aire, te disminuye incluso que los intercoolers tenés que estarlos limpiando, porque se saturan también. Entonces todo ese es un proceso en el cual tenemos nosotros que tomar en cuenta que todo lo que concierne mantenimiento es bien elemental, pues. Ahora tenemos y hablamos un poco de lo que es motores, ahora podríamos también ver lo que son la parte de los frenos, Carlos, para ver si también podamos ampliar un poco ahí. En este caso de los frenos, pues estamos hablando de la pastilla de freno. El chequeo tiene que ser constante, Carlos, porque estamos hablando de la seguridad del vehículo. Sí, así es. En lo que se refiere a frenos, prácticamente las revisiones deberían de ser lo más ideal cada 5.000 kilómetros, ¿verdad? Que se tiene que verificar el nivel de líquido de freno, el estado del líquido de freno, verificar el desgaste tanto de los tacos como de la zapata, verificar que no hayan fugas, que no haya exceso de suciedad en lo que son las partes móviles de la parte de la zapata, que generalmente que es donde se ensucia, ya que eso está más expuesto a la carbonía que genera la zapata cuando fricciona con el tambor. Todo eso queda acumulado ahí en los resortes. Entonces, ahí pues el mantenimiento es un poco más constante, tiene que ser más constante, andar limpio esa parte, andar engrasada todas esas piezas para que se garantice siempre que anden trabajando idealmente, ¿verdad? Lo que son los calipers no tienen tanto tanta complicación, porque el caliper, cuando el taco toca el disco, todo ese carbón pasa al ambiente, se podría decir, ¿verdad? Entonces, en los calipers lo único que se revisa son los pines, que no anden juego, que los quitarruidos anden bien, que hay unas láminas que usan los tacos para que no tengan juego, que esas láminas anden bien, porque esas láminas cuando se quiebran, generalmente venimos y les ponemos silicón, ¿verdad? Y eso pues una práctica errónea. Ahí lo que estamos haciendo es que ese juego que tiene el taco provoca daños en lo que es el disco. Puede provocar que el disco se ovale o que se raje, ¿verdad? Se quiebre el disco en lo que es la pista. Y pues verificar de que el disco se mantenga en el ancho que tiene que mantenerse, ¿no? Muchas veces con estas verificaciones lo que hacemos es verificar que el taco no ande dañando al disco, ¿ya? Porque muchas veces pensamos que el taco entre más nos dilate es mejor, pero la realidad es que si el taco no se gasta, don Alejandro, el que anda sufriendo el desgaste es el disco. Esa es la contraparte, ¿verdad? Siempre uno de los dos tiene que sufrir un desgaste, y si no lo sufre el taco, lo sufre el disco. El taco tiene que ser una dureza, que no se vaya a acabar en un mes, ¿verdad? Un taco tan suave como los unos que salieron que eran de carbón, esos tacos dilataban un mes y generaban demasiada suciedad. Por eso pues la recomendación siempre que sea tratar de colocar tacos cerámicos es el que da la mejor dureza y protege el disco en este caso. Sí, yo creo que vos estabas tocando algo bien importante, que cuando se encuentran en los calipers esos desajustes, obviamente que es una práctica que para que no ande haciendo ruido se le aplica silicón. Así es. Se le quita el ruido, ¿va? Pero has visto también que en las cajitas donde van los diferentes tacos de freno, aplican a veces, te echan una grasa. Entonces, ¿qué pasa? La grasa se le unta en los extremos de los tacos y ese se desplaza donde descansa el taco, que estamos hablando que son los disipadores de ruido. Uh-huh. Pero ellos, cuando vos frenas la mordaza, obviamente que es como la bicicleta, pues, que aprieta, solta, obviamente va a liberar. Pero no debe hacer ruido, obviamente. Cuando hace ruido es porque esos componentes ya están malos. Y es que, como le decíamos a nuestros oyentes, nosotros en nuestras tiendas tenemos algunos, todo lo que es el kit de algunos calipers, algunas mordazas, que se puedan tal vez llevar como esto y ver si tal vez ellos puedan ser que tal vez les sea de utilidad. Porque recuerden de que en los calipers llevan aquellos pernitos, que son las roscas bien finas, ¿verdad? Y que casi no se localiza en el mercado. Y entonces ese tipo de perno, a veces buscar uno te sale caro. Y entonces en la federación están dentro de la bolsita esa que viene el kit, viene a los disipadores de ruido, vienen los resortes, vienen los reguladores, viene, etcétera. Pues entonces podemos hacer uso incluso de los pernos. A veces no encontrás y voy a hacerlos en el torno, un perno me quita en 300 cordos. Y tal vez la bolsita del kit te puede costar aquí 400, entonces mejor lo compro, porque irían los dos pernos, irían uno. Sí. Sí, y entonces hay unas cosas que queremos que nos puedan salir caras, pero te salen favorables. Pero en los frenos es bien, debemos de tener mucho cuidado, porque incluso si desmontas la mordaza y el pistón del caliper está sucio, tal vez ya anda un poco de humedad, entonces lo más razonable es desmontarlo y reemplazar ese ring, limpiarlo bien, pulirlo, para que quede desplazándose de manera adecuada. Es correcto. Entonces, si el pistón hace ese trabajo, los pasadores andan sin mucho juego y todo eso, los disipadores andan en buenas condiciones, obviamente el consumo del taco va a ser uniforme. Porque algunas veces se da que el taco, uno de ellos se consume más que el otro. ¿Me entiendes? Y eso que mencionabas también, tomando en cuenta las características, las condiciones de los tacos, obviamente que es orgánico y metálico y lo que es de cerámica, sí, obviamente hay unos tacos que efectivamente son más caros que el de cerámica, pero eso ya depende del bolsillo, puede dejarlo de la, así mismo, del cliente, y esto va a conllevar a que nos garantice a nosotros pues un frenado bien efectivo. Recordemos que cuando ya estemos a la entrada del invierno necesitamos estar chequeando todos esos frenos, los que son los calipers, la parte de las zapatas, ver que los reguladores anden en buenas condiciones y que antes de entrar el invierno haga una limpieza y ajustar bien los frenos, pues, que es bien elemental y bien importante. Recordemos también que andar la emergencia en buenas condiciones también es uno de los factores que te va a garantizar que vos andes tus frenos al 100%, porque a veces cuando te estacionas bien cómodo, Carlos, y he mirado algunas ocasiones donde hay vehículos que imagino que no andan en emergencia, entonces giran la dirección toda hacia la derecha, dependiendo de dónde estén en buenas condiciones, pues, porque si están de bajada, lo giran hacia la derecha. Al lado de la cuneta. Es correcto. Entonces te da pues un poco de seguridad, porque si el vehículo, ha habido casos que si el motor no tiene muy buena compresión, entonces él va cediendo. O y, cuando el disco ya anda gastado. Sí, te va a ceder. Es correcto. Entonces, o si vas, estás de subida, hacer lo contrario, pues irá a la izquierda y va a pegar a la cuneta. Pero lo más importante es andar todos los elementos que necesitas del sistema de freno, andarlo en buenas condiciones. Creo que eso te va a dar seguridad, te va a dar garantía de que vas a andar en buenas condiciones, pues toda esta parte de todo tu sistema. Y si hablamos ya un poco de lo que son mantenimientos, recordemos también que en los sistemas de freno no solamente estamos hablando de fricciones, en el caso de los ajustes que tenemos que hacer, cambiar algunos componentes de los calipers, sino que también hay que tomar en cuenta el reemplazo del líquido de freno, Carlos, que el líquido de freno no crean que es perpetuo. Ahí más o menos un comentario que hacía con un compañero ahí, decía por lo menos reemplazarlo aunque sea una vez al año, porque recordemos que ellos están sometidos a altas temperaturas y el líquido de freno no es perpetuo. Son como todo tipo de componentes o materiales de desgaste. Recordemos que ellos sufren, van sufriendo una degradación por el trabajo, por que están sometidos a esas altas temperaturas. Te imaginas, por ejemplo, hay vehículos que te puedo mencionar por los tipos de trabajo que tienen que hacer, por el tipo de ruta, que utilizan muchas subidas, muchas bajadas, y entonces venir frenando, entonces se elevan las temperaturas y ese líquido de freno va a haber un momento que sí va a meritar el reemplazo. Y creo que lo hago, aunque sea una vez al año, no afecta mucho. Sí, es una pachita la que gasta y eso es parte del mantenimiento, del mantenimiento preventivo del vehículo. O sea, el problema con el líquido de freno y andarlo sometido a altas temperaturas es que él lo que hace es que va agarrando humedad del ambiente, ¿verdad? Siempre hay una condensación de agua dentro del sistema. Y eso es lo que contamina el líquido de freno. Eso es algo que, o sea, no se puede evitar, don Salmerón. El líquido de freno viene preparado para evitar que la humedad afecte el sistema. Pero siempre entre más agua tenga el líquido de freno, va a ser menor la respuesta al momento del frenado. Entonces, por eso, pues la recomendación, por lo menos cada año, yo le decía que según los manuales, cuando se presenta una fuga en un bombillo o en un caliper, o cuando se realiza un cambio de taco de freno, lo ideal es en ese momento hacer el cambio completo de líquido de freno. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cambiamos los tacos, solo cambiamos la parte delantera, dejamos los mismos hules en los calipers y lo que hacemos es sustituir el líquido de freno que está en las mangueras que van hacia la parte delantera. Lo que es la parte de la zapata queda el líquido de freno viejito, el líquido de freno contaminado, y ese ahí queda, don Salmerón. Vamos a reducir la respuesta de frenado de lo que es la parte trasera del vehículo. Y algunas veces pasan, yo digo, unos fenómenos en el sentido de que cuando ya van sufriendo deterioro, todo lo que son los componentes como empaques, lo que son las polveras y los émbolos de la bomba central, obviamente vos comenzás a ver que se va oscureciendo el líquido de freno. Entonces significa que hay algún problema en el sistema. Pues no, entonces no esperemos hasta que tiene deficiencia de frenado, sino que es probable que haya que hacer mejor una revisión. Pues entonces algunas veces es bueno cambiar los empaques de los bombillos auxiliares, puedes cambiar los orines en las partes delanteras, chequeo de manguera y reemplazar todo el líquido de freno. Entonces ya va garantizado que si también consideras que ya amerita, también puedes reemplazar lo que son los empaques de la bomba central. Pero sí es bueno no esperar, es bueno hacerlo y no esperar hasta que encontres tal vez deficiencias cuando vos tengas que utilizar el vehículo, porque por eso son los mantenimientos preventivos. Y además de eso, siempre es importante que puedan llevar ellos un control donde les permita poder ir evaluando cuándo le corresponde el siguiente mantenimiento. Pues no esperar hasta que me quede sin freno, sino hacer esas correcciones. Y si ya comienzas a ver que en el depósito del líquido de freno comienza a oscurecerse, entonces decimos, bueno, hay algún problema, hay que revisarlo. Y es importante que lo lleve a un taller, pues, de preferencia, que es quien le va a dar diagnóstico para poder corregir ese problema. Así es, y algo muy importante que hoy vamos a decirle a todos, sí, a todas las personas que me están escuchando, porque hoy es el día del deportista nicaragüense. Hoy, Día Nacional del Deportista Nicaragüense, queremos mandar felicidades a todas las personas que están en algún deporte. En este caso, podemos mandarle saluditos también a Lester Hernández, responsable de la tienda 2 de agosto, ya que él se ha destacado en lo que es la disciplina del karate o el taekwondo. Así que felicidades a mi estimado Lester Hernández y también a todos los deportistas, ¿verdad? A nivel nacional. Nosotros nos vamos con música, pero ya regresamos. Hablan de un amor alucinante, tan intenso y fascinante como el sol de primavera. Cuentan de un amor que es tan perfecto, tan hermoso y tan honesto, que se exhibe donde quiera. Dicen de ese amor que son el uno para el otro, y es que están hablando simplemente de nosotros. Lo nuestro es un amor para la historia, cada memoria nos marcará la vida entera. Lo nuestro es un amor más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera. Lo nuestro es un amor que es tan profundo, que asombra al mundo, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa a la razón, y

hazlo ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 7 minutos. La voz del taxista. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 8 minutos. Así es, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Hoy con nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Y vamos a mandarles saludos hasta Masaya, sí. A los mecánicos y al todo el staff de, a ver, el taller Salmerón. Vamos a mandarle a toditos saludos que están en la full sintonía en la 92.3 FM. Dicen estos muchachos que son fieles radioescuchas desde que ya se aproxima a las 8 de la mañana. Ellos ya están sintonizando en la buena música de su programa radial La Voz del Taxista. Y también escuchan ahí los diferentes segmentos que nosotros tenemos. Y pues mandamos lo que son los saludos a estas personas, en este caso Carlos Hernández y Carlos Ortiz. Ok, saludando a estas dos personas directamente desde cabina acá en su programa radial La Voz del Taxista. Y nosotros comenzamos con la segunda parte de este interesante tema en viva voz de Giovanni Mena. Así es, no hace una consulta, una vez adquirido un carro nuevo, ¿A qué kilometraje puedo cambiar mi llanta? Ya que si no tiene un desgaste que no sea uniforme, o sea, un desgaste normal, ¿a los cuántos kilometrajes puedo hacer un cambio de llanta, de los neumáticos? Estamos hablando de un vehículo nuevo. Así es. Sí. Bueno, las llantas, el desgaste de ellas, ¿verdad? Si el vehículo anda bien alineado, todos sus componentes mecánicos andan en buenas condiciones y no lo sobreexigimos en lo que es el peso, mena, las llantas traen un indicador de desgaste, son unos taquitos que traen en lo que son las ranuras más hondas de la llanta, en lo que son las estrías de la llanta. Entonces esos indicadores tienen una medida entre 1.6 a 2 milímetros, dependiendo del tamaño de la llanta. Entonces ese indicador corresponde a la medida más baja. Ya pasando esa medida, ya la llanta no es seguro andarla porque no tiene un buen drenado de lo que es el agua y es demasiado lisa, ¿verdad? Con respecto al asfalto, no tiene agarre, no hay tracción. Entonces, pasando ese indicador, ya es hora de cambiarla, mena. En la banda de rodamiento. En la banda de rodamiento. En el costado hay un triangulito. Sí, ese triangulito lo que hace es indicarnos a dónde se encuentra esa señalización. Hay que destacar también si el vehículo anda desalineado, mena, y lo que tenemos es un desgaste en lo que es en un lateral de la llanta y ese desgaste ya pasó lo que es el tamaño de ese indicador, la llanta tenemos que cambiarla. No es seguro andar una llanta que en un hombro tenga los 6 milímetros que trae fábrica y en el otro hombro ande 1 milímetro. No se puede andar una llanta de ese tipo, porque igual nos está causando nos puede causar un problema, incluso en el frenado. A la hora que se frena, el vehículo va a tender a jalarse hacia un lado por efecto del desgaste irregular que anda la llanta. Entonces, cuando llega ese indicador, el desgaste, es hora de cambiarla. Ahí se tiene que cambiar sí o sí, Giovanni. Sea invierno, sea verano, ahí ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Carlos, nosotros, dentro de las consultas que nos habían hecho, planteaban qué sería lo más importante. Yo he escuchado cuando dicen rotame las llantas, estamos hablando de las cuatro llantas que andas en uso, pero hablemos que el carro es nuevo. ¿Cómo le podríamos nosotros a nuestros oyentes explicarle que sería importante incluir también a que andamos de repuesto? Porque ha habido casos donde esa llanta de repuesto anda hasta 5, 6, 7 años. Y dicen, anda nueva. Sí. ¿Para qué? Y les da como pesar sacarla para poderla andar en uso. Sí, cambiamos cuatro juegos de llantas. Sí, nuevos, esa llanta ya anda. Y la llanta de repuesto ahí anda. Entonces, creen que ese tipo de llanta, como fue la que trajo el carro, es una llanta que te va a dar condiciones o garantía de que va a trabajar al 100%, pero recordemos que todo tiene su vida útil. Así todo es. Todo en su momento se va degradando. Independientemente de que la llanta no se está usando, pero ella está ahí, está en estado de reposo. Está como la llanta cuando las tenés en bodega. Si la llanta es muy vieja y tiene 4 años de estar almacenada, o sea que es una llanta de alto riesgo, sí, cuando vas a usarla. Entonces, lo más razonable, Carlos, sería para nuestro oyente que le hagas la sugerencia que sí, hay que tomarla en cuenta. Sí, sí. Generalmente, en lo que son vehículos 4x4, en lo que son las rotaciones de llanta, incluyen la llanta de repuesto. En los vehículos sedán, usted sabe que de fábrica traen aquellas donitas. Entonces, esas donas no se incluyen para hacer la rotación. Pero si ya tenemos un vehículo en el que la llanta que usamos de repuesto es de la misma medida que las llantas que andamos, incluso hay vehículos que traen 5 rines iguales. Entonces, eso es para que la llanta de repuesto la rotemos. Lo ideal, don Salmerón, cada 5000 kilómetros estar haciendo rotación de llanta. Las dos llantas delanteras pasan cruzadas hacia la parte trasera, las dos de atrás pasan la derecha, la trasera derecha a la delantera derecha, y la trasera izquierda a la delantera izquierda. Y la rotación de la quinta rueda, la de repuesto, sería ubicarla en la parte trasera y una de las llantas delanteras pasarla a ser llanta de repuesto, y así sucesivamente, para que el desgaste de ellas pues sea se vayan desgastando igual, Giovanni, y a la hora que vayamos a cambiar el juego de llantas, incluir siempre la llanta que andamos de repuesto, porque va a tener el mismo desgaste del juego. Esto pues nos va a permitir tal vez darle un poco más de kilometraje, porque vamos a tener en uso una quinta llanta. Pero generalmente eso no se hace. No tomamos en cuenta la llanta de repuesto para hacer, digamos, las rotaciones de los vehículos. Solo lo usamos en cuando se nos poncha una llanta. Y pues lo que sucede ahí pues es que estamos perdiendo, don Salmerón, esa llanta tal vez nueva que andamos en el valijero, estamos perdiendo el uso de ella. Y pues sería pues una recomendación, ¿verdad? Más que todo, poner esa llanta a rodar, ¿verdad? Y ahora, con estos tiempos de que el clima, como dicen, está bastante violento, el calor, obviamente que le va mermando la cantidad de aire que tiene en la llanta, producto de los efectos del mismo calentamiento, que es el asfalto. Es importante por lo menos estar revisando cada cuánto, Carlos, el nivel de la llanta, pues, porque bueno, efectivamente siempre es ella, con el tiempo y las altas temperaturas, obviamente tiende a salirse el aire. Un descenso, pues, de la cantidad de aire que debe tener. Sí, lo que pasa, don Salmerón, es que las llantas son unos, por decirlo así, es un recipiente de aire, ¿verdad? Entonces, el aire siempre va a escapar por en medio de lo que es el caucho, ahí siempre se va a escapar aire, y más si está sometido a cambios de temperatura, ¿verdad? Entonces, lo ideal es hacer una revisión de lo que son las presiones de la llanta por lo menos una vez a la semana. Dejar las llantas parejas con su presión y incluir siempre en esas revisiones la llanta de repuesto. Muchas veces, hasta que vamos a ocuparla, nos damos cuenta que la llanta no anda aire, Gonzalo. Y eso, pues, digamos, evitable, ¿verdad? Si tomamos en consideración que esa llanta, pues, también merece su mantenimiento, también merece su revisión de presión. Y así pues nos evitamos varios problemas, ¿verdad? Una llanta con baja presión, lo que podemos causar es un exceso de recalentamiento en las paredes, y esto pues nos puede provocar una avería. Entonces, eso pues, digamos, de manera general, por lo menos una vez a la semana, chequear la presión de la llanta. Algunas veces he visto que bueno, todas las llantas donde van las válvulas, ellos usan un taponcito que le permite, obviamente, sí, y te permite garantizar que esa válvula pues ande limpia y que las condiciones pues de trabajo estén buenas. Pero generalmente, casi, si vos te fijas, la mayoría de los autos no las andan. Sí, y sí. Cuando ese vehículo pasó por un bache, pasó por lodo, todo eso se va saturando de suciedad, de suciedad, de cumbre. Y hay un momento cuando vos echas aire, es probable que quede filtrando. Entonces decimos, pero cambié la válvula y se vuelve a dañar. Pero lo más práctico es ponerle ese protector para que la válvula ande limpia y te garantice que hermetiza esa válvula, pues, y evitar fuga. Pero a veces minimizamos esos detalles tontos. Sí. Y obviamente, cuando esa válvula está constantemente escapando, te obviamente debemos decirlo. Tendamos la siguiente llamada, Carlito. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Alex Camarón, Giovanni, Carlito El Cuadrado, Jennifer y a fíjate que es recomendable cambiarle el disco donde van los tacos de frenado cuando ya están desgastados, porque mucho lo que hacen es que remedir la mina y así se lo ponen, pues, porque yo pienso que ellos tienen su espesor. Y otra pregunta, ¿es recomendable hacer viajes largos ahorita que están de moda los viajes a Jalapa, andar con esa llanta de la dona, llanta de repuesto la dona? Yo sé que con las circunstancias, pues, si se puede dañar una llanta y le tenés que poner la dona, ¿verdad? Gracias, esas dos preguntas. Gracias, buen día. Gracias, don William, ya le vamos a contestar. Sí, gracias, William Espinales. Bien, tenía dos preguntas. Bueno, es importante que cuando nosotros encontramos irregularidades en los discos y vamos a reemplazar las pastillas, ellos traen unas medidas, obviamente en la misma estructura. En lo que son las orillas de los discos, sí, ahí trae la medida mínima. Sí, te trae esa, correcto, hasta dónde es permisible poder dejarlo. Pero hay unas medidas donde yo, te lo digo de manera así física, he visto, donde hay clientes que te dicen y lo dejas por debajo de esos límites, y eso es peligroso porque hay discos que se rompen. Lo otro es que cuando nosotros, por ejemplo, en el sector selectivo, son carros que están sometidos a altos trabajos y pasan todas las jornadas trabajando, lo metes al lavado y ahí nomasito vos vas a ver que en la rueda comienza a evaporar agua. El agua, pero obviamente el cambio de la temperatura que se está dando ahí en su momento hace que hasta se revienten los discos, generan fisuras o se ovalen. Sí, entonces, ¿qué pasa? Obviamente está por debajo del límite de y esa medida que efectivamente puede romperse. Entonces, cuando vos lo sometés a su trabajo, que obviamente para el cual está hecho, y le haces esos cambios bruscos de temperatura, tienden a generar ese tipo de grietas, ese tipo de deformaciones, que lo más seguro es que va a haber, puede ocasionar algún problema. Pues recordemos que los frenos es lo más delicado que hay, es tu seguridad, Pero William, no es recomendable. Si él ya está por debajo de ese límite o ya casi llegando, mejor sería reemplazar el disco. Recordemos que los servicios que se prestan a través del sector, una de las cosas bien importantes y elementales es garantizar la seguridad de los pasajeros, obviamente también del conductor, pero no podemos jugar pues con juego. Sí, ese tema de seguridad. Así es, y entonces por eso también desde un inicio estábamos hablando un poco de lo que eran esos elementos de mantenimiento, que no podemos nosotros pensar que solo reemplacemos el taco, que todavía pueden esos discos funcionar, porque ha habido casos donde al frenar se han partido los discos y sí, obviamente va a ocasionar un accidente. Pues entonces lo recomendable es, llegando a esos límites, hay que reemplazarlo, William, y no podamos nosotros decir, bueno, no quiero hacer esa inversión porque tal vez tengo problemas económicos, pero sí creo que te va a ocasionar más daño porque te puede ocasionar el problema de algún accidente y eso obviamente va a ser más complicado. Tenía la otra pregunta que estaba también haciendo, Carlos, que era referente a las donas. A la dona, el tiempo de uso. Sí, fíjense, pues, digamos, normalmente lo que hacemos en Nicaragua es que eliminamos esa dona porque no es segura, ¿verdad? La realidad es que el mismo ring de la llanta esa indica que es un elemento de seguridad, ¿verdad? Ella trae inscrito que no puede correrse a más de 80, si no me equivoco, y la distancia mayor son 50 kilómetros, algo así creo que he visto en lo que son los laterales de esa llanta. No son para andarse permanente en un vehículo, no se puede hacer un viaje largo con una llanta de ese tipo, porque no ellas pues son solamente para emergencias, no se puede. Lo ideal es que en la primera vulcanización hacer la reparación y poner la llanta del vehículo, la adecuada, ¿verdad? Entonces hasta cierto punto las llantas son inseguras, tienen menor superficie de contacto en lo que se refiere a freno y tracción. Esas llantas tienen menor superficie de contacto que las llantas que anda el vehículo. Entonces, desde ese punto de vista ya se mira que es inseguro. No podemos ir a más de la velocidad que indica esa dona, que es su velocidad máxima, si no me equivoco son 80 kilómetros por hora, pero depende de la llanta cuánto es lo que indica que es su velocidad máxima, ¿verdad? Entonces, usarla para como una llanta permanente, repito, ¿verdad? No es ideal, no es lo adecuado. Puede ser inseguro también, porque ahí estamos considerando que vamos a llevar peso en el vehículo, entonces no es recomendable. Lo ideal sería cambiarla, poner una llanta de como las de uso común, y con esa pues íbamos a ir seguro donde nosotros queramos. Pero creo que ese diseño de llanta, recordemos que nos va a permitir, una vez que haga el reemplazo, buscar la vulcanización. Exactamente. Eso es todo. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros no hacemos eso. Sí. Aquí necesito llegar. Salimos del clavo, sí, y llegas a donde vas a llegar y todavía regresas. Sí. Y si es posible, le andas otros días más. Yo he visto taxis dando el servicio que los andan constantemente, permanentemente andan allá. Entonces, uno te genera deformación porque el carro es una llanta más pequeña y vas a ver que el carro anda de lado. Sí. Entonces, lo otro, que no te da seguridad. Y entonces, he visto también que a ese mismo ring le cambian esa llanta y le ponen una llanta del mismo tamaño de la que anda el carro. Y lo utilizan, ¿va? Entonces, si hablamos de seguridad, hablamos de que tengamos que respetar algunas normas, creo que eso está como fuera de contexto, ¿va? Porque recordemos de que lo principal es la seguridad. Y nosotros no podemos decir, voy a seguir prestando el servicio con este tipo de llantas, ¿no? Creo que debemos de tener mucho cuidado. Recordemos que uno de los sectores bastante, a veces digo vulnerable, en el sentido de que a veces nos cuestionan por todo, ¿no? Entonces lo más importante es andar siempre los elementos que te van a garantizar que ese vehículo anda prestando el servicio al 100%, que es importante, ¿no? Porque un vehículo que anda bajo todos esos parámetros que te, incluso te exige la ley y las condiciones técnicas del vehículo, obviamente tiene demanda del pasajero, ¿va? Un vehículo bien presentable, vos miras que un carro eso anda con una llanta pequeña, todo deforme, obviamente no hagan ni montarse, pues sabes que se te pueda dejar en cualquier momento. Entonces, además de eso, que en giras largas, como vos decías, no puedes correr más de 80, y sí nos puede ocasionar más bien un problema. Creo que efectivamente la llanta solo te sirve para sacar de clavo, llegas a la vulcanización, reparar, corregir el problema y seguimos de frente, ¿va? Pero evitar hacer el uso de manera continua de ese tipo de dona, porque no te va a garantizar ni seguridad, y lo más importante es salir del problema que se te presentó, ¿va? Y creo que eso es bien importante. Así es. Algo pues que quería mencionar, don Salmerón, ahora los vehículos, en vez de traer llantas, traen un juego de reparación, como una espuma que se inyecta dentro de la llanta. Ese es el lo que traen, ¿verdad? Entonces, ya lo que es la llanta de repuesto, dentro de lo que es este accesorio, pues ya está quedando fuera. Nosotros vamos a tener que comprar el vehículo y comprar una llanta adecuada para el vehículo, un ring extra, porque los vehículos nuevos, ya 2016 en adelante, ya lo que traen es ese kit de reparación. Sí, ya para aplicarlo en la llanta, y ahí habría que ver cuánto tiempo dilata, digamos, esa reparación, y cuánto pues nos va a permitir andarlo en la llanta, mena, antes de que pues se deforme la llanta o alguna otra cosa que pueda suceder. Sí, antes que terminemos, porque ya estamos a punto de que nos saque la tarjeta roja, mi estimado, quería solamente, había una consulta donde hace dos semanas abordamos nosotros algo referente a los temas de los lubricantes, y tenía un Toyota Corolla año 2019, y el consumo del aceite dice que es bastante alto, pero está cometiendo el error de que dice que solo lo está rellenando. Entonces le decía que más bien, hasta que no corrige el problema del consumo, que lo que tenga que hacer es más bien hacer el reemplazo del aceite y evitar que se generen esas cantidades de orín, suciedades, lodo, barnices. Y entonces lo que va a ocasionar más adelante va a ser un daño, pero bastante fuerte en el sistema, porque se dan casos donde vos sabés que ahora utilizan esas válvulas BBTI, la parte donde van a los árboles de leva, llevan unos avances, y todo eso se satura de lodo. Lo mismo pasa con las mismas bombas de aceite, pues que al acumular tanta suciedad, obviamente puede ocasionarnos problemas ya después para cuando tengas que hacer algún overhaul, y vas a tener que hacer una inversión más grande, porque vas a tener que reemplazar la misma bomba de aceite por efectos de desajuste, y lo que han dado lubricando, pues más bien es lodo y no aceite. Así es, don Salmerón. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. El día de mañana tenemos el asesor cooperativo, así que no se pierda ninguna difusión de sus segmentos, el cual estamos con ustedes desde las 8 de la mañana hasta las 9:30. Bueno, esto ha sido todo. Estuvo en controles el señor Carlitos Pérez. Hoy nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, mi compañera Jennifer Miranda, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.